Nuestro reclamo fundamental tiene dos puntos en particular muy importantes. Uno de ellos es que nos aseguren la continuidad del transporte a lo largo del año escolar y el otro es que el transporte sea asegurado para todas las escuelas de la comarca y en todos sus recorridos como existían prepandemia. No los que están ahora habilitados, sino como estaban prepandemia. Esos son los dos puntos fundamentales de nuestro reclamo.